Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Hey. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución: Rocío Castillo y Alex Juárez. Luces: Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Excelentes días, tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Panuaya, por supuesto, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado, y por supuesto el día de hoy tenemos nada más y nada menos que cine con el buen Alex. Tenemos cine maniáticos, pero bueno, pues ahorita también vamos a tener música, no se me pasen a preocupar, así que si ya están en sintonía con nosotros, vamos a disfrutar de esta conversación, de esta charla con el buen Alex, que ya incluso está en la línea esperando saludarlos a todos ustedes. ¡Buenos días, Alex! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amado auditorio? Muy buenos días. Pues ya listísimo para hablar sobre lo que nos compete y nos gusta mucho, el mundo cinematográfico. Después de una entrega de los Óscares, la verdad, bastante dispar, pero la verdad, con muchos ánimos de platicar bastante de esta temática que nos apasiona tanto. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. Gracias, Chío. Bueno, pues sí, una entrega de premios Óscar muy desangelada, ¿no? Sí. Bastante... no sé si fea sea la palabra adecuada, pero sí, muchas de las pues de las sorpresas que ya se sabían, bueno, sorpresas entre comillas, ¿no? Sí. Nos las presentaron. Otros que no iban a ser tan sorpresas, ¿sí?, que ya estábamos en espera, pero y otro más que en lo particular a mí me afectó, todavía no lo supero, tengo que superarlo. Fue esta pues entrega de la mejor actriz, ¿no? Entonces, pues todo el mundo pensaba que era Demi Moore y resulta que siempre no, ¿no? Entonces sí, ya se abrió ahí un debate bastante particular, extraño, con la misma sustancia de la sustancia, para poder justificar como esta decisión, ¿no? La verdad es una cuestión muy arriesgada, no sé qué fue lo que pasó por la mente de los votantes, pero sabemos cómo se manejan las cosas en Hollywood, y por supuesto la Academia no es la excepción. Y pues sí, la verdad, una noticia horrible, algo que pues le quitan de las manos después de una trayectoria tan larga como lo ha sido la de Demi Moore, pero bueno, es el sentido de su película, de la película en la que participó, pues se llevó a cabo o se llevó a efecto en la vida real. Desgraciadamente no le dan el Oscar cuando su actuación había sido de 10, a comparación de las demás competidoras. Igual no podemos desechar el talento brasileño, que también se manifestó en esa en esas competidoras, pero pues, nuestra favorita era Demi Moore y sorpresivamente lo gana una chica bastante joven con una aparición pues quizá no tan interesante. La verdad me pareció un poco insípida desde mi punto de vista. A lo mejor me ciega el hecho de que yo quería que Demi Moore fuera la que ganara. Pero bueno, así las cosas, mi querida. Sí, fíjate, tocas un punto bastante interesante porque yo me estaba quejando, la neta, me estaba quejando ampliamente porque a mí me encantó la actuación de Demi Moore, al igual que su coestrella. Creo que ella también tendría que haber estado en la nominación, pero la pasaron por alto, no sé por qué. Tuvieron que haber quitado a Zoe Saldaña, lo siento, pero es la verdad, ¿no? Para ponerla, sin embargo, bueno, prefirieron Zoe Saldaña, que bueno, pues la sorpresa es de que Zoe Saldaña se llevó la estatuilla y que se ha llevado todas las estatuillas en esa categoría en donde ha estado en otros premios, ¿no? Viéndolo con los ojos positivos, pues es lo más rescatable de Emilia Pérez, pero la película no que tiene, mejor. Pues sí, no lo mejor, la neta, ¿no? ¿Sí? Pero aquí con Demi Moore, bueno, pues todo el mundo, o sea, no queríamos que ganara Cara Sofía, es más que evidente, pero sí se estaba peleando, mi gallo, insisto, era Demi Moore, y un amigo que ya también vio a Nora, decía, bueno, su papel no estuvo mal, o sea, su interpretación no estuvo mal, lo hizo muy, muy bien. Pero yo creo que una rayita lo hizo mejor Demi Moore. O sea, sí, total, totalmente. Estuvo bien que se lo ganara ella. No hay queja porque su papel fue muy bueno. Pero sí, yo creo también que, así viéndolo ya más estructuramente y más fríamente, por una rayita, Demi Moore era la que se lo merecía, no ella. Sí, caray. Te digo que son las decisiones que a veces... La historia misma se encarga de decir, esas fueron las cuestiones injustificadas, injustas, de haber otorgado un premio a quien de verdad no lo merecía y quien ha estado en la industria durante bastantes años, durante bastante tiempo. También digo, si se lo hicieron al mismo Stanley Kubrick, a Alfred Hitchcock y demás, imagínate cómo no se lo iban a aplicar a Demi Moore, pero bueno. Sí, por lo menos. Con la nominación, más que suficiente para nosotros como público. Para Demi es un orgullo porque ni siquiera esperaba algo así. Sin embargo, hubiera sido la cereza del pastel de esa noche, considero. Sí. Y fíjate, también otra de las cosas es la estatuilla a la mejor canción de las películas, ¿no? Que se la llevó... Eso sí fue horrible, sí, horrible. Sí, sí. Ya, no sé no, ni cómo o sea, decirlo, horrible. Hay cosas feas, cosas gachas, cosas pésimas y bueno, toda una lista como de 100 y luego está esta, ¿no? Sí, ¿no? Que sí fue como de... Todo el mundo sí se esperaba otro cambio, ¿no? De repente, y luego de que se haya puesto a cantar ahí en el escenario. No, eso sí, no. Sí fue eso como penita ajena. Pero bueno. Penoso. Yo creo que se la merecía cualquiera menos la de Emilia Pérez, pero es que eso no es una canción, chido. Sí, no para canción. Nada. Yo creo que está mejor un reggaetón, la neta, que sí, esa no, canción, ¿no? Tiene aparte más estructura. Está hecha con inteligencia artificial, ¿no? Sí. O sea, no entiendo cómo también pasaron por alto esa parte, pero bueno, hay cosas, en verdad, hay cosas que no podemos llegar a entender, ¿no? Al 100%. Pero el gallo de todo mundo era la compositora, que ahorita se me fue su nombre, de la canción de Elton John, que interpreta Elton John, sí. ¿No? Sí, sí. Y que claro. Sí es como, híjole, ella ha sido, después te vas a un poquito a la historia, ella ha sido nominada con esta ocasión 16 veces como compositora. Y 16 veces ha perdido. Lo ha perdido. Sí, lo ha perdido. Pero al menos... La peor, con un subproducto. Sí, es lo que te iba, a decir. Al menos no ha perdido con unas cosas gachas. Pero en esta ocasión yo creo que esta no le dolió tanto el perder, sino contra quién perdió. Sí. Definitivamente, no. Una decisión muy mal tomada, mi querida Chío. Insisto, hubo premios que, bueno, totalmente... válidos, totalmente apoyados por la industria y también por nosotros como espectadores, por las salas cinematográficas, por la derrama económica, pero esto sí no tuvo nombre. Sí, no, la mitad. Yo creo que lo rescatable fue como la mitad de los premios. La otra mitad sí fue como de, ay, no manches. Mira, afortunadamente, veámoslo así, afortunadamente de 13 nominaciones que tenía Emilia Pérez, se ganó dos. ¿Sí fueron dos? Que en realidad no se merecía ninguna de las dos. Sí, no se merecía ninguna de las dos, obviamente, ¿no? Pero nos hicimos amigos compis de los brasileños. Sí. ¿No? Porque ganó mejor película extranjera. Así es, no, hombre, y la verdad, esa película es, hijo. Brasil tiene tantos buenos productos, productos tan interesantes. Estación Central, que fue la película anterior a la que fue nominada la directora, y ahora con esta película también vimos nosotros, por ejemplo, hemos visto bastantes materiales cinematográficos, y Brasil nunca deja de dar sorpresas. La verdad, las temáticas muy humanas, las temáticas pues bastante que tienen que ver con la cuestión latinoamericana, esa parte del sur de América, y pues que nos con la que los que nos identificamos nosotros como personas, ¿no? Como gente americana de este lado del continente. Brasil siempre tiene algo que decir, y mira, lo dijo de buena forma y lo dijo bien. Que esa es una de las grandes diferencias que ponían al comparar precisamente Emilia Pérez contra esta película brasileña, que decían es que las dos hablan de desaparecidos, ¿no? No sí, es como el lamentable tema central de Emilia Pérez, pero es uno de los muchos temas que medio abordan y luego lo dejan ahí al olvido. Pero bueno, pero la gran diferencia, hay una abismal diferencia entre estos dos productos, es que una la trata como una cuestión de vacío, una cuestión de un musical, o sea, sin importarle un carajo. Y la otra la trata con la seriedad que se merece, sin perder el hilo de la historia, el hilo conductual de la historia y la emoción de cada uno de los personajes. Y sin caer en sensiblerías, que ajá, podría ser el carretero al que puede llegar la película. Sin embargo, las declaraciones lamentables de Zoe Saldaña cuando recibe el Oscar con referencia a la película de Emilia Pérez en cuanto a su temática, que bueno, ya la verdad sería mejor que se hubiera callado la boca y que pues ya aceptara el Oscar y con permiso. Y que se fuera, sí. Pero no, tenía que poner la cereza en el pastel también con esas declaraciones bastante pues desangeladas, pero sobre todo incongruentes. Pero también nuestro queridísimo director francés, que también no ayudó como mucho. Si hubiera ganado el premio, les hubiera dado el discurso, pero como no lo gané, pues ya ahí me que lo quedo, ¿no? Sí, exactamente. Pues di, mira, hace cuenta que es como la Chapo y Daniel Bisoño, ¿no? Una cosa así. Pero así el asunto, mi querido Alex, con esto, algunos premios francamente merecidos. Ganó mi favorita como mejor película animada, Flow, la verdad. De Flow, era una decisión bien, mira. En su propio país. Sí, fantástica, sí, sí. Película. Yo ahí, cuando estuvieron con la lista, yo así como de, sí, esa, uy, no, mejor esa, uy, no, mejor esa. Porque la neta sí estaba como muy dividida, todos los productos eran muy buenos. Sí. Sí, pero entonces, pegó muy fuerte. Fue. Y la verdad se le llevó. Una muestra de lo que el pensamiento independiente y el cine independiente y lo que significa ser independiente para crear historias, para crear arte y no cumplir con esa serie de requisitos de agenda en los que a fuerza las producciones deben de tener este y este ingrediente. No, Flow viene a demostrar en estos años que la independencia creativa siempre va a dar buenos resultados, sin ataduras, sin estar dentro de la situación mainstream, sin seguir una línea conductora. Mira, película fantástica, indiscutiblemente creo que lo mejor que ha pasado, y también un jalón de orejas a esos grandes estudios que invierten grandes cantidades de dinero para presentar materiales que cuestan mucho, pero que son huecos en su interior, no todos, pero la mayoría de ellos pues tiene ese problema tan gigante y tan grande. Flow viene a demostrar que sin diálogos, con una historia bien pensada, con una cámara bien puesta, con un software barato, por decirlo de alguna manera, y con mucho ingenio, creatividad y corazón, puedes hacer que el cine pues signifique lo que es. Lo que vimos en Flow es verdaderamente cine y arte. Sí, sí, sí. Y también una de las cosas que pues habían dicho que pues una de las sorpresas fue Anora, ¿no? Anora que sí, se también llevó más premios de los que pensaban que se iba a llevar. Sí, definitivamente también fue una de las sorpresas de esa noche, dejando en el camino a productos como los que acabamos de comentar. Una lástima que también que otro producto haya ganado como mejor película extranjera. Me hubiera gustado que también hubiera ganado Flow, pero bueno, ni hablar. ganó la película brasileña, que también me da mucho gusto, por supuesto, pero bueno, ya soy fan de Flow y Redento, ni hablar. Pero estoy contento por ese premio otorgado y por ese triunfo obtenido. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, yo creo que una de las cosas que también nos hizo la noche a muchos fue ver a Carla Sofía y bueno, con estos chistes de tweets que le echaron y 2-3 pedraditas. Quién sabe cómo haya reaccionado interiormente, porque exteriormente se veía como muy calmada, como muy así, como de, ah, están riendo de mí, qué chido, ¿no? Pero pues interiormente seguramente se estaba que la llevaba el carajo, ¿no? Y aparte también, qué lástima, en verdad qué lástima que toda esta situación que se ha vivido en torno precisamente a defender un producto indefendible haya llegado al punto en donde Carla Sofía Gascón está, y que sus mismos compañeros ya le dieron la espalda, su misma producción, ¿no? Entonces, mira, muy atinados los comentarios del señor O'Brien, haciendo mofa de todas sus estupideces antes realizadas en tweets, en publicaciones y todo ese tipo de cosas. Pero mira, algo de lo que no debemos de perder el hilo, y aunque no haya sido premiada ni galardonada con el Oscar, definitivamente ya Carla Sofía Gascón ya está metida en el mundo de Hollywood, ya está metida en esa maquinaria. Y es un logro, si no un logro artístico per se, si es un logro de la integración de este tipo de identidades que son las que conforman prácticamente al Hollywood que estamos viendo hoy día. Pese a las restricciones y pese a todo lo que nos podamos imaginar, al final del día este personaje ya definitivamente va a estar dentro de esta maquinaria, y habrá que ver a cuáles productos o en cuántos productos también va a ser metida con calzador, porque esto no se queda así, mi querido Chiu. La verdad, sí da miedo ver que esto puede llegar más allá, y pues de alguna manera la agenda también ya está trazada. No va a ser la primera ni la última vez que veamos a Carla Sofía Gascón. Ya logró su cometido, ya también la Academia logró su cometido con la inclusión de este personaje, así es que habrá que ver en el futuro qué es lo que le dispara la maquinaria de Hollywood a esta señora. Sí, porque al menos por un rato tiene asegurado un paso ahí en algunos productos, ¿no? Sí. Porque finalmente una de las cosas que sí es cierto es que independientemente si ganes o no ganes en los premios Oscars, que te hayan considerado para ser nominada, eso ya te da un plus en tu carrera bastante, bastante grande. Definitivamente, entonces veamos hacia dónde lleva ese derrotero, pero bueno, pues ya logró su cometido. Ahí está esa mancha en la historia de los Óscares, y veamos si el año que entra, en 2 años o en 5, se logra superar este tipo de atrocidades. Yo me imagino que sí. Pues ojalá, ojalá, porque de repente sí es como de, ¿en serio, Academia? ¿En serio? ¿Estamos hablando en serio ya? Que también déjame decirte que la inclusión de este personaje influyó mucho en las vistas, en el hecho de jalar audiencia. La verdad, subió algunos puntos a comparación de años anteriores. Entonces, pues todo parece indicar que la Academia está muy, muy de acuerdo en meter este tipo de cosas que hasta cierto punto resultan polémicas, pero que pues de alguna manera les van a jalar más vistas, porque la televisión tradicional, pues recordemos, ya está agonizando desde hace mucho tiempo con referencia a los contenidos que se hacen últimamente. Pero haber jalado un personaje como estos también les retribuyó en el sentido del número de vistas, del nuevo número que han aumentado a lo largo de estos años en que ha venido en cierto declive. Entonces, pues también les funcionó en ese sentido. Pues mira, publicidad buena, qué chido. Publicidad mala también, porque finalmente si no estabas convencido de ver los Oscars, el morbo te llevó a verlo, ¿no? Sí. Para ver qué es lo que iba a pasar. Y lo cierto está en que muchos vimos esta entrega de premios Oscars para ver qué onda con Carla Sofía. Y ¿sí? Pues para aplaudirle también a Demi Moore, ya lo segundo, sí, pues de todos modos lo aplaudí, ya después ya tuve que hablar conmigo misma para calmarme, pero lo cierto está en que yo creo que esta vez, este año, sí tuvo más rating, pero precisamente por esta situación de lo que iba a pasar, ¿no? O sea, como esta ¿sí? parte de la estoy viendo, pero pues porque todo el mundo está hablando de... Y no me quiero quedar afuera. Yo creo que algo parecido le va a pasar a Blancanieves. Porque ya todo el mundo habla de ella, pero ándale, ya está a la vuelta de la esquina, todo el mundo habla de ella, no sabemos qué va a pasar, pero de que no nos la vamos a perder, no nos la vamos a perder. Y siguen odiando a la película, ¿eh? O sea, ya cuánto tiempo pasó, pero sí sigue el odio hacia esta protagonista, hacia Rachel Zegler, y la verdad me sorprende muchísimo. Veamos el descalabro de Disney hasta dónde va a llegar. Por seguir apoyando la carrera de esta chica que nunca se cayó la boca y siempre sacó tontería y media, exponiendo a la firma Disney. Veamos a qué derrotero lleva todo esto. Ni hablar, pobre Rachel Zegler. Vamos a ver qué tal está, mientras ya nos están inundando por todos lados con el tráiler. ¿Sí? Así que bueno, pues ya, insisto, o sea, yo creo que de que la vamos a ver, aunque sea en pirata, la vamos a ver aunque sea en pirata, pero de que no me la pierdo, no me la pierdo. En lugares no legales. En lugares con un poco de virus. Alternativos. Alternativos, pero ahí la voy a ver. No importa dónde, pero ahí la voy a ver. Bueno, mi querido Alex, ¿qué te parece si nos vamos a un cortecito y regresamos con la cartelera? Ok, regresamos con Santoral y cartelera. Órale, pues. Sí, está bien. Entonces, regresamos con más. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respeta las medidas de prevención y evita situaciones de riesgo. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter, hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respeta el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Mi querido Alex, no dimos los contactos. Luego nos quejamos de que nadie nos llama. Pues también no digo los contactos, ¿verdad? Okay. Ahí van. 55 40 26 18 14 es el WhatsApp de La Voladora Radio. Ahora sí que ya se lo saben, pero pues vamos a repetirlo una y otra vez. 55 40 26 18 14. También estamos a través de Facebook, Xtreams e Instagram, en redes sociales como La Voladora Radio. Teléfono que viene a 597-978-5252. Y por supuesto, estamos también en www.lavoladora.org para que ustedes también se pongan en contacto ahí a través de la página web de La Voladora Radio. Sé parte de esta comunidad voladora. Y bueno, si quieren ser parte de la comunidad del anillo, donde hablamos acerca de música, de cine, de series, de teatro, de todo un poco, y tenemos el lado napolitano. Bueno, pues váyanse a las redes sociales de Efervescencia Musical, que son Facebook, Efervescencia Musical Voladora, así nos encuentran, Efervescencia Musical Voladora. En Twitter nos encuentran como Rocío-Castillo-Fonseca, y en Instagram nos encuentran como Rocío Castillo Fonseca, ¿sale? Bueno, pues, ahora sí, mi querido Alex, a lo que nos truje, chencha. Bueno, desde ese rato, ¿verdad? Pero vamos a continuar con esta información. Empezamos así como que muy acelerados, pero ya teníamos ganas de hablar de cine. Y mira, Chío, vamos a seguir ahora con los santorales, con el santoral del día de hoy. Pues Rachel White, no sé si la recuerdes, una actriz bastante hermosa, un rostro muy amable, muy agradable, una actriz que ha sido muy solvente durante estos últimos años. Nace un 7 de marzo de 1970, tiene pues 55 años ya, nuestra querida Rachel White. Y para aquellos que no la conozcan, pues es la mujer, no sé si te acuerdas del último 007 de Daniel Craig, nada más y nada menos, ¿no? Ahora sí que par de guapotes los dos, tanto Rachel Weisz como el 007. Ya tienen bastante tiempo, están juntos desde 2011, entonces imagínate, ya es un matrimonio ya cimentado muy muy bien, y la verdad la presencia de esta señora es increíble, es genial. Hoy cumple 55 años. También, ¿quién crees que cumple años, mi querido Chío? Bryan Cranston cumple 69 años el día de hoy. La verdad, reconocido actor por múltiples papeles que ha hecho. Lo conocimos primero, creo que a nivel mundial, o por una cuestión mainstream, como el papá de Malcolm. Y luego, pues vimos ese salto, pues duro, ese salto importante, hablando en términos de caracterización de personajes, un registro totalmente diferente de lo que venía haciendo, con algunos atisbos, con algunas cosas que pues reconocíamos en él, en Breaking Bad, y pues también en Argo en 2012, entre muchas otras producciones en las que ha estado después de esta participación de esta serie que es una de las grandes, de todos los tiempos. Hoy cumple 69 años Bryan Cranston. ¿Qué tal te cae Bryan Cranston, mi querida Chío? Muy bien, yo lo ubico más, en verdad, como el papá de Malcolm, y sí me ha costado trabajo verlo en otros papeles, aunque debo decir que lo hace muy, muy bien. O sea, ¿sí? Porque sí es así como de, ese es el papá de Malcolm. A mí se me hace que está enojado, ¿no? Para que ¿sí? llegue a ese punto. A mí se me hace que le hizo algo Malcolm, ¿no? Porque sí está como muy ligado. Que, por cierto, viene una nueva, un golpe nuevo a la añoranza. Una temporada, sí. Una nueva temporada de Malcolm, en donde, obviamente, Malcolm el del medio, donde, obviamente, él va a estar junto con Luis. De los que ya se sabe, son él, Luis, Malcolm y Riz. Esos son pues como los seguros. En la semana vi que ya todos prácticamente dijeron que sí. O sea, todos los hijos completitos y los papás. Entonces, incluso está Luis. Sí, porque todos estaban diciendo que en una de esas tendrían que justificar la ausencia de Luis. No, ya también dijo que sí. ¡Ay, qué chido! Ya confirmó. Entonces, pues está, hay que esperarla. ¿Sí? Digo, el paso del tiempo se les ve, pero la neta, sí hacen un buen trabajo, ¿no? Y siguen guardando la esencia de lo que son principalmente ellos y los personajes que tanto quisieron y que también tanto reconocimiento les dieron a lo largo de estas décadas y con diferentes públicos y etapas. Uh-huh. Una genial noticia que también Bryan Cranston pues haya dicho que sí, porque ya se dedicó a otras cosas, pero qué bueno que quiso volver. Una grata sorpresa, 69 años, hoy cumple también Bryan Cranston. Y Rachel Weisz es la que trabaja como Melina en el mundo Marvel, ¿no? Ah, exactamente. Ajá, es la mamá postiza de Natasha Romanoff y Yelena Belova. Y aparte también es la chica que robó muchos suspiros en La Momia con Brendan. Sí, exactamente, sí, guapísimo. Sí. Ándale, bueno, ya me acordé pues de ella bien. Ella es Rachel Weisz, guapísima mujer. Y bueno, alguien que cumple años también, un director que pues se ha encargado de hacer varios capítulos en varias franquicias interesantes, como lo fue, por ejemplo, el caso de Kick-Ass, un superhéroe sin poderes del 2010, X-Men, primera generación del 2011, Stardust, el misterio de la estrella del 2007, entre muchas otras producciones que ha hecho Matthew Vaughn. Casado con un nombre que quizás reconozcas rapidísimo, mi querida Chío, Claudia Schiffer, desde el 25 de mayo del 2002, con tres niños en su haber. Matthew Vaughn no estaba nada perdido. Para nada. ¿Verdad? Nada perdido. Claudia Schiffer, una de las mujeres más hermosas del mundo. Él nace en 1977 y bueno, también hoy cumple años. La verdad, un director muy bueno, muy lleno de adrenalina, cumple 54 años de edad. Entonces está chavo todavía este director y la verdad nos presenta materiales muy, muy interesantes. Y bueno, un día como hoy, Chío, se fue una estrella que pues siento que estaba anticipada, su época anticipada, sus tiempos, nada más y nada menos que Harris Glenn Milstead, que a lo mejor no te dice nada, pero su nombre artístico Divine seguramente te dirá bastante. Uno de los primeros o de las primeras drag queens que tuvimos gusto en conocer a través de esos materiales bastante, bastante alternativos. La palabra alternativo no le queda mejor a Divine puesta que en esta ocasión, porque pues esos trabajos que hizo con este director John Waters allá en Baltimore, la verdad desafiando al sistema, desafiando el buen gusto, desafiando las normas, pues ya sabes, el puritanismo de algunas personas que consideran que todo debe ser políticamente correcto y no hay cabida para este tipo de cosas, y mucho menos para este tipo de personajes. Divine es un nombre importantísimo en el mundo de la, pues, de la actuación, en el mundo también de la música, obviamente de esos artistas de nicho, pero que se inmortalizó con este papel, ese papel de este personaje grosero, sucio, irreverente, llamado Divine. Él muere un 7 de marzo de 1988, cuando pues prácticamente iba a formar parte de una de las series más importantes de televisión de aquel entonces, que se llamaba Casados con Hijos. Ya no logra despertar y su imagen se inmortaliza para siempre. Pues Divine muere un día como hoy. Así es, vamos, esos son los santorales, mi querida Chío. Yo tengo uno, fíjate. A ver. Quiero hacerte una pregunta. Bueno, tengo un par, pero quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Tú juegas PlayStation? No soy bueno para los videojuegos, pero bueno, conozco algo así. Y bueno, pues, para todos aquellos que juegan PlayStation, ¿se habían preguntado cuándo es su cumpleaños del PlayStation? Ah, no, ok. No me digas que hoy. Wow. El 4 de marzo fue su cumpleaños. Ah, el 4 de marzo, ok. Sí, mira, ¿cuántos años cumplió PlayStation? Imagínate, ¿cuántos crees? Es como, ¿cómo se llama? La consola que hizo pedazos a Nintendo. Ándale, es que más. Yo soy de Nintendo para acá. Nada más. Ok. Bueno, pues, fíjate, ¿quién nos puede decir cuántos años tiene el PlayStation? Sí. Le vamos a regalar algo, porque en verdad es ¿cómo se llama? Pregunta de trivia, ¿no? Una trivia, ok, una trivia. Perfecto. Pero apenas pues fue, sí, su cumpleañitos. Digo, si no nos los dicen rápido, ahorita les decimos. Ok, ahorita lo abordamos. Pero es el PlayStation 2, fíjate. Ah, el 4 de marzo salió el PlayStation 2. Yo, la neta, sí soy de Nintendo nada más, ¿no? Bueno. Porque incluso no hace mucho, el 28, si mal no me acuerdo, salió, era el cumpleaños de Street Fighter, creo que 2, una cosa así. Ah, ok. Y yo así de, sí, ay, Dios, los culpables de que llegaran las tortillas frías. Sí, ¿verdad? Sí. Y de que muchos cambios no fueran devueltos. También, aparte, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que, bueno, pues dos escritores. El 6 de marzo, pero de 1927, nace Gabriel García Márquez. Vale, guay, excelente. A propósito, no sé si ya, ¿cómo se llama? ¿Ya viste la serie de Netflix? Ya la vi. Y estamos esperando la segunda parte, ¿no? Sí. Ya me dio tiempo para verla. Entonces, definitivamente es un must, un debemos ver. Entonces, toda la gente, pues, corramos a ver. Y el 6 de marzo, pero de 1888, muere Louise May. Okay. A lo mejor la conocen, a lo mejor su nombre no les dice como mucho, pero es la autora de Mujercitas. Ah, ok. ¿Cuántas veces? Infinidad de veces en todos los medios que te puedas imaginar, cómics, bueno, obviamente la cuestión literaria, cine, teatro, multimedia, bueno, todo ha pasado con Mujercitas. Sí, hasta esta Emma Watson ya hizo también ahí un personaje de Mujercitas. Sí, la verdad es una... Luisa May Alcott. Sí, es una obra que ha sido puesta muchas veces y que la verdad no te cansa de verla, ¿eh? Una obra muy bien escrita. Sí, pues ella muere un 6 de marzo precisamente, pero de 1888. Y fíjate, sí. una autora que sí. Es recordada por esta novela y que efectivamente... pues se ha hecho desde animación 3D, la normal, obras de teatro, performance, todo lo que te puedas imaginar. Sí, con esta de Mujercitas. Ya nos dieron respuesta, mi querido Alex. Ah, ya, ok, a ver. 4 de marzo, pero del 2000 se lanzó la consola PlayStation 2. 25 años nada sí, más. Sí, nada más y nada menos. O sea que así tan a los gamers tan chavos, no sí. son. No, ¿verdad? Sí. Bueno, ya pero pasó algo bueno, de tiempo. Sí, ya pasó un poquito de tiempo. Y ah, pues muchas sí. felicidades a quien contestó la trivia, por supuesto. Va, que va, ahorita vamos a decir el nombre para que no digan que los estafamos. No, para nada. Y bueno pues... En lo que van pensando, pues vamos viendo la cartelera, mi querida Chío. Ah, espérame, falta una más. Yo sé que un personaje que en una de esas a ti se te va a hacer súper conocido, y más en los cómics, por supuesto. A mí se me hace un egocentrista de primera, pero no niego que me gustaría tener su ingenio y su dinero para ser un filántropo playboy. El 1 de marzo hace la primera aparición de Iron Man. Es su, ¿cómo se llama? Su cumpleaños. ¿Cómo ves? El causante de, pues, el desarrollo de esta franquicia llamada Universo Cinematográfico de Marvel. Que de ha tenido, 1963. Pues, Sí, el causante de todo eso, imagínate, después de tener una vida tan azarosa, tan problemática, tan llena de altos y bajos, de haber caído al infierno, pero de estar en las estrellas ahora, una carrera que definitivamente vale la pena mucho seguir, mucho leer acerca de él, la verdad, sí es un sobreviviente de sus propios demonios, y pues mira, feliz cumpleaños. Así es, y ya para terminar... El 2 de marzo, pero de 1962, nace nada más y nada menos que Jon Bon Jovi. Vocalista y líder de la banda de rock, por supuesto, Bon Jovi. Bon Jovi, claro. No, pues imagínate. Ahora él se dedica a otro tipo de cosas, se dedica más que nada a las cuestiones altruistas. Ah, pues bueno, ya igual pues los años no pasan en balde. Entonces, han pasado muchas cosas con él, sin embargo, el buen sabor de boca y ese sueño, ese sello musical que dejó en la vida de muchas personas, persiste hasta la actualidad. Pues feliz cumpleaños para también todos ellos. Así es, y ahora sí, mi querido Alex. Vamos con la cartelera, y mi querido Chío, hubo tres estrenos, empiezo con el estreno de, pues, que es para toda la familia. Esta película se llama Argonautas, una película distribuida por Cima Entertainment de 1 hora 35 minutos, de Francia. Dirige David Alox, una película que es una animación, con clasificación AA, y en su título en original es Argonauts. Y bueno, fíjate que pues me gustó, así en términos concretos, me gustó la película, la animación está muy bien realizada, me gustaron los muñequitos que aparecen ahí, bastante infantiles, va muy, muy pegada a la cuestión infantil. La disfrutas más si también tienes un poquito de conocimiento de mitología griega, creo que la vas a disfrutar un poquito mejor, aunque evidentemente, aunque no tengas conocimiento, la ves y pasan cierto tipo de cosas, pero no hay nada como ir un poquito preparado y comentarle a tus hijos, ah, mira, pues este personaje es tal, este personaje esto, este dios se dedica a tal cosa, no sé, si tú tienes esa oportunidad de hacerlo, o la gente de nuestro amable auditorio tiene tiempo de hacer eso, la pueden disfrutar más con toda la familia, muy divertida, se pasa de volada, cosa que no pensé que iba a ocurrir, dije, ay, voy a ver una película animada, pero no, la verdad me pareció muy divertida. Ahora, la protagonista de esta historia es una ratita, una ratoncita aventurera, y un gato, su amigo Sam, ella se llama Patty, y lo que hacen es de que, fíjate que uno de los dioses se pone, ya sabes, al fin dioses, al fin divos, ¿no? Otorgan y hacen una estatua para Zeus, pero Poseidón se enoja y dice, si ustedes no me hacen una estatua de igual de hermosa, igual de bella y impactante como la que le hicieron a Zeus, voy a acabar con ustedes, y les pone un ultimátum, y ahí es cuando empieza la aventura de estos personajes. Entonces, tienen que salvar a esta ciudad que está amenazada por este desafío de Poseidón. Y pues vamos a ver cómo estos amiguitos, porque son una bola de amiguitos, se van a enfrentar a bastantes criaturas ahí peligrosas. Están los cíclopes, está Polifemo, está el mismo Kraken, etc. Bueno, ahí salen muchos personajes, y la verdad es una película muy divertida. Pueden verla con sus hijos. La verdad a mí sí me gustó muchísimo. 1 hora 35 que se pasa de volada. La película se llama Argonautas. Pues bueno, vamos a verla, ¿sí? En compañía de la familia. y bueno, vamos subiendo de tono, y al decir subir de tono, pues vamos con películas que tienen un poco más de ambiciones artísticas. En este caso le toca al director, un gran director, un director que hemos visto que ha hecho unos productos sensacionales e increíbles. El último producto sensacional e increíble, del que seguramente el inconsciente colectivo tendrá recuerdos, es la película de Parásitos, ganadora del Oscar precisamente hace unos 3 años, me caché, o 4 años, no sé. Más o menos. 3 años, ¿no? Creo, dos. Yo soy muy mala con los tiempos, la neta, pero sí, más bueno, o menos no como ese, en ese periodo. Ese periodo, bueno. El director es Bong Joon-ho, actúan en esta ocasión Robert Pattinson, Naomi Aki, Mark Ruffalo en un papel de verdad bastante horripilante, me cayó Mark Ruffalo en esta película, y Steven Yeun, una película distribuida por Warner Brothers con 2 horas 18 minutos de duración, una producción del Reino Unido, una película que va de la comedia a la ciencia ficción, a lo absurdo, a la farsa, a todos esos tonos y matices de género. Toca esta película, una película con clasificación B15 llamada Mickey 17. La verdad, Mickey ha hecho un material que, a pesar de la envoltura, a pesar en el sentido de esta combinación de estilos, esta combinación de géneros cinematográficos, el sello del director que indiscutiblemente ahí se encuentra, una película que más allá de toda esta envoltura te pone a pensar definitivamente del valor de la vida, del aspecto de la situación de la clonación, de hasta dónde somos capaces los seres humanos por alcanzar un objetivo, pasando por encima de muchas cosas. La verdad, una película que en estas 2 horas 18 minutos de duración te pone a pensar tantas cosas, y quizá lo que a lo mejor le haga a la gente que no conecte de una manera rápida con ellos es el tono no está mal, insisto, si tú has visto películas de este director lo entenderás de volada, pero el tono quizás es el que aleje un poquito a la gente por un lado, y por el otro, algo que me pareció algo cansado también dentro de la película es esa voz en off del mismo Robert Pattinson, que no se siente como si una narración fuera fluida, sino como que está sobrecargada, espero darme a entender con esta voz en off. Entonces, eso es lo que quizá le pasa a la película, pero definitivamente como espectáculo es un gran espectáculo, es una gran película, muy buena la dirección, la primera mitad es genial, es increíble, la segunda mitad ya no lo es tanto, pero sin duda alguna, y hablando en términos concretos y generales de la película, algo que es digno de verse en pantalla grande, una historia muy interesante, donde pues estamos, el hombre está buscando esa situación de buscar lugares que puedan ser habitables para nuestra raza, sin embargo, en el camino, pues la opción es tomar a algunos personajes, algunas personas que quieran ir de la mano con la ciencia para poder explorar estos mundos, y una vez que te toman a ti como conejillo de indias y experimentan en esos ambientes lejanos, para buscar un ambiente propicio para los terrícolas, por decirlo así, pues mueres. Y una vez que mueres, nuevamente te reviven con esos recuerdos de tus muertes anteriores. Entonces, la verdad, una premisa bastante, bastante profunda, bastante agresiva en términos de pensamiento y de filosóficamente hablando, pero una película muy, muy bien llevada. Me sorprende, me sigue sorprendiendo la actuación o las actuaciones o el tono actoral de Robert Pattinson. Sin duda alguna creo que es de lo mejor de la película. Detesté a Mark Ruffalo. Quiero que quede claro. Lo subrayo. Pues fíjate, yo sí estaba esperando, más bien, sí, esta película, porque el tráiler se ve bastante interesante, aunque no espectacular. ¿No? Sí, exacto. Pero los comentarios que hay en torno precisamente al desarrollo de la película, sin spoilers, obviamente, sí llaman como mucho la atención esta parte de de la clonación, y que de repente te ves y luego ya no, y etc. O sea, ¿sí? Como, sí, sí. Como muchos temas, digo, pues es que no quiero hacer spoilers, perdón. Sí es una película que a mí se me había antojado, fíjate. O sea, yo no soy muy fan, voy a decir, yo no soy muy fan de Robert Pattinson porque yo siento que fue sobrevalorado. Bueno, más bien, le inflaron mucho el ego con toda esta saga de Crepúsculo. Sí. Y después sí, no, fue como ay, pobrecito, lo engañaron, ay, o sea, sí fue como de más el asunto del marketing que de su trabajo, ¿no? Sí. Y cuando hace Batman, sí fue así como de no te lo imaginas. O sea, cuando ¿sí? dicen, él va a ser el nuevo Batman, no te lo imaginas. La ¿sí? neta, sí, me cerró el océano Pacífico. ¿Sí? Porque hace un buen trabajo. Como Batman, no como Bruce Wayne. Porque como claro, Bruce Wayne claro. parece niño emo. Pero, ¿sí? Pero con esta otra película, dicen que también da sorpresa en su actuación. Entonces ya estamos, yo creo que ya es un momento en que el propio Robert nos está dando a los que no somos sus seguidores, ¿sí? Material de buena calidad, es decir, con su presencia actoral, no todo lo que tiene que ver con el niño de Crepúsculo. Sí, pues déjame decirte que yo también tenía mis dudas de ver la película, pero dije, bueno, veamos qué hace este director con este actor. Y la verdad, para que veas que no hay mal actor, sino que hay mala dirección. Entonces creo que eso es lo que está pasando con Robert Pattinson. Se está allegando a directores que de verdad le están explotando ese talento y esa vena actoral. Y han encontrado el tono con él, y él mismo también ha encontrado su tono. Y mira, la verdad es una película que disfrutas bastante en este tiempo, que son 2 horas 18 de duración, y pues es el segundo estreno de la semana, mi querida Chivo. Pues vamos a verla, esta sí se me antoja, no de dudosa procedencia, sino sí se me antoja verla ahí, ¿sí? con unas palomitas. Sí, definitivamente sí, y un buen combo, porque sí, está un poquito larga, pero está divertida. Y mira, alguien que también me sacó una gran, gran sorpresa, porque ya tenía tiempo que yo no lo veía dirigiendo algún material en celuloide, es este director que estuvo muy, muy de moda a principios de siglo y también en la siguiente década del siglo XXI, como lo fue Steven Soderbergh. Ya ves que su nombre aparecía en cualquier producción y prácticamente era uno de esos cuates que tenía mucho trabajo, junto con George Clooney, junto con Julia Roberts, junto con todos los que te puedes imaginar. La verdad, todo lo que tocaba era fantástico, nominado también en cuanto a sus películas, Tráfico es una de ellas, entre muchas otras que logró producir y dirigir. Esta película, en este caso distribuida aquí en nuestro país por Diamond Films, con 1 hora 25 minutos de duración, que viene de Estados Unidos, por supuesto. Quienes actúan en este filme son Kalina Liang, Lucy Liu, Chris Sullivan y Eddie Madey. Dirige Steven Soderbergh, como ya lo había mencionado, y es una película que entra dentro del género del drama y del suspenso. Le han puesto también aquí como una película de terror, pero vamos a explicar ahorita qué pasa con esta cinta de clasificación B15 llamada Presencia aquí en México. Y bueno, fíjate que así como había pasado en la película De Naturaleza Violenta, donde vemos la película a través de los ojos del asesino serial de la película misma, aquí vamos a ver la película a través de los ojos de este fantasma, de este ser de ultratumba. Y vamos a ver cómo Rebeca, en este caso Lucy Liu, que es el personaje principal junto con su marido Chris Sullivan y sus dos hijos, pues sienten una presencia extraña una vez que se mudan a su nueva casa. Entonces, pues ellos dicen, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este lugar? ¿Somos nosotros, esta casa? ¿Qué pasa, no? Entonces vamos a ver cómo este personaje, este quinto personaje que está en la casa, y que debo decirte que es una película claustrofóbica, hasta el más oscuro y recóndito rincón de la habitación o de las habitaciones guarda cosas. La verdad, a mí me sorprendió mucho Steven Soderbergh, porque no es un cuate que se enfoque o que se meta a las películas de terror. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Él como director es un cuate bien creativo, bien talentoso, no sabía cómo iba a abordar su perspectiva de las películas de terror desde su propia óptica, y me pareció una película muy buena, Chío, la verdad me pareció muy buena película. Siento que duró muy poquito, 1:25 es nada, siento que pudo haber extendido un poquito más la premisa, sin embargo, así como está, así está perfecta. Es ese tipo de películas que te dejan con ganas de ver más, definitivamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa película? Pues vamos a encontrar tomas largas, vamos a ver una situación un tanto como si te echaras un zambullido en la casa. Y vamos a ver el diseño de producción, que está muy bien logrado con la casa. La casa es un participante más de esta película. Entonces vamos a ver pues fenómenos paranormales, pero sobre todo lo que más importa es los conflictos que tienen los personajes, la familia en sí. Entonces vamos a ver cómo la misma familia se va agrietando, se van formando líneas divisorias entre cada uno de los miembros de la familia, y vamos viendo cómo esa familia que hasta cierto punto llegó feliz comienza a hacerse pedazos. Entonces, me gustó muchísimo, la verdad, insisto, creo que es una muy buena idea haber llegado a la cuestión de, pues, ver la película a través de los ojos de este fantasma, de este espectro. Y aquí no crees que va a haber sobresaltos, ¿no? Los famosos jumpscares, no hay tantos como una película de este tipo pudiera pretender, pero lo que sí realmente te deja así como que pensando y tener una doble lectura de lo que estás viendo es la tensión psicológica, pero sobre todo la atmósfera que hay dentro de la casa misma. Entonces, pues, esa es la película cuyo guión es de David Cobb, el cuate que escribió el guión precisamente de Parque Jurásico. Entonces ya te imaginarás que no es un cuate también, no es cualquier cosa. Entonces, una película que es disfrutable y definitivamente, pues, una buena opción para meternos en el cine en ese tipo de películas inmersivas, Chío. Ok, si me permites tantito, yo sé que tienes que que irte, pero si me permites, sí, 2 minutos más, tenemos que ir a corte, sí, sí, pero tengo un par de preguntas de esta película precisamente. Claro, mis permisos. Ok, vamos a un corte, regresamos. Haciendo sufrir a la competencia. ¡Eso! Excelente. Todo está saliendo muy bien. XHSA. XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Miles de lágrimas más tarde, esta historia continuará. De inmediato. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. Y bueno, pues entramos en esta segunda hora de efervescencia musical. Mi querido Alex, te adelantamos un poquito fuera del aire porque estábamos platicando. Pero, bueno, te decía, el tráiler de Presencia está bastante padre. Creo que mi cerebro lo pasó como por alto un poquito, porque se me hizo muy conocido con el tráiler de La Maldición de Sayuri, que es una de las películas japonesas que está en este momento. Bueno, es una de las dos películas japonesas que está en mi lista, porque, bueno, terror japonés y chido, ¿no? Entonces tiene ciertas similitudes visualmente hablando, pero la premisa es más o menos parecida. Una familia que llega a una casa, bueno, no sé si la norteamericana es rentada, comprada o qué onda, pero aquí en esta es propia, o sea, tienen ese sueño, lo cumplen de tener su casa propia. Entonces tienen una casa propia y empiezan a pasar cosas ahí, se les aparecen ahí unos demonios bien chidos, que cada uno de esos demonios tiene sus nombres, que tendríamos que tener un programa especial precisamente como para ver esta línea conductual de las películas de terror japonesa. Pero bueno, ahí sí aparece alguien para pues eliminarlos poco a poco. Bueno, esa es como la premisa. La otra, por lo que entendí, es algo que está ahí, pero no se ve, pero que está presente en la casa, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es si son como más o menos parecidas. O sea, una es japonesa, pero la otra es norteamericana. Recordemos que no es la primera vez que salen cosas como parecidas. Si mal no me acuerdo, es El Aro y la Maldición. Ahí van, ¿no? Sí. Pero pues una estaba mejor que la otra, la neta, ¿no? Sí. Pero no sé si vaya por esa misma línea. Definitivamente sí, mi querida Chío. Yo pienso que el hilo conductor debe ser ese. Quizá la diferencia en ambos filmes es la perspectiva desde donde se cuenta la historia. En este caso, digamos que el plus, el extra o lo atractivo es que nunca nos habían contado, hasta donde yo recuerdo, nunca nos habían contado la historia desde el punto de vista del fantasma o del espíritu chocarrero. Esa es la diferencia, quizá, a comparación de algunas otras películas que hemos visto, a lo mejor algunos atisbos, alguna escena donde vemos la visión del personaje principal. Sin embargo, aquí toda la película es contada a través de los ojos del fantasma, por el espectro. Uh-huh. Esa es la diferencia, quiero pensar. Bueno, sí, hay que verlas, hay que buscar la de La Maldición de Sayuri, porque bueno, La Maldición de Sayuri ya, según esto, el estreno fue el 27 de febrero. Sí, ya lleva 2 semanas. Ajá. Entonces, no sé si esté como aquí cerca, porque lo cierto está en que no en todas las salas, a veces están todas las películas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no sé qué tan cerca esté esta de La Maldición de Sayuri, porque lo mismo pasa con otra película que también le tengo ganas y no la he encontrado, y voy a ser sincera, no la he encontrado ni en Cuevana, que se llama Estación Fantasma. También es una película asiática, de terror asiático, y que tampoco está como muy cerca. Ah, ya, pues entonces habrá que buscar la historia, las películas, para que de alguna manera podamos hacer esa diferencia entre ambas y ver sus puntos de similitud y sus puntos de diferencia. Ándale, sería una tarea bastante interesante para este fin de semana. Sí. Voy a buscarla, definitivamente. Ajá. Creo que sí es tarea que tengo que hacer, desempeñar, pero pues de alguna manera voy a buscarla, mi querida Chío. Ok, mi querido Alex. Y bueno, pues sé que te tienes que retirar, mi querido Alex. Sí. Tienes cuestiones de trabajo y pues ni modo, la chuleta a veces es lo primero, ¿verdad? Sí, no, pero la verdad, muy contento de haber disfrutado con ustedes una hora. Perdón por el ruido que se va a oír, ya voy corriendo. Perdón por el ruido, pero tengo que alcanzar mi camión. ¿Verdad? Ah, bueno, está bien, no importa. Encantadísimo de haber hecho con ustedes este enlace a través de la vía telefónica. Y pues esperando que ustedes disfruten el mundo cinematográfico, pues como ustedes lo puedan hacer en plataformas que no sean oficiales, en plataformas oficiales, directamente en el cine, o como ustedes lo quieran disfrutar. Pero encantadísimo de haber participado en Efervescencia Musical y pues en este espacio llamado Cinemaniáticos. Así es, mi querido Alex, te mandamos un abrazote, también te manda un saludo y un abrazo Vero Arroyo, que nos manda saludos, y por supuesto que te manda saludos a ti también. Ah, pues un abrazote a mi querida Vero Arroyo. Y miren, dicen que prometer no empobrece, pero yo pienso que primeramente Dios, para resarcir este daño que provoqué en este programa, la próxima semana estoy en vivo allá con ustedes. Pues ojalá y sí, mi querido Alex, porque si no, pues mira, como político te quemamos, ¿eh? ¿Verdad? Sí, no, ya es una promesa, ya estoy seguro que sí se va a poder. Va que va. Pues un abrazote, córrele, alcanza tu camión y que tenga lugares. Ya voy corriendo. Muchas gracias por la oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana. Sale, gracias. Pues, abrazote y buen fin de semana. Bye. Igualmente, saludos. Hemos llegado a la recta final. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby. Que tengan una bonita tarde.